Canal Extremadura Radio está en tu vida. 6. Buenas noches, bienvenidos, queridos socios, socias, niños, niñas, toda la gente que tenga el aparato receptor, esos laterales que tenemos al lado de las cabezas, que por donde oímos, lo tengáis en perfecto estado para entrar directamente en el club privado del Dr. G. Un programa producido y dirigido por el Dr. G, que soy yo, y coproducido por el Capitán Corazón de Ternera y su guía espiritual, The Reverend Turner. Y como siempre estamos dedicados todos los sábados por la noche a partir de las 22 horas para escuchar y disfrutar de la música afroamericana y del menú sonoro de estos tres sinvergüenzas. Así que sin más dilación, aquí en el club privado del Dr. G vamos a comenzar con la primera canción de hoy, el mismísimo Arthur Adams, You Got the Floor.

precious energy.

Bueno, seguimos aquí en el club privado, amigos míos. Hoy sábado por la noche, ¿dónde estaréis? Conduciendo, en el botellón, en fin. Hay miles de posibilidades para hacer un sábado por la noche, incluso hasta quedarse en casa. Así que a continuación vamos a escuchar Atmosphere con esta canción llamada Dancing in Outer Space. From you. will comb your hair, fix your makeup. Soon he will open the door. Don't think because there's a ring on your finger, you needn't try anymore. For wives should always be lovers too. Run to his arms the moment he can talk to you. I'm warning you. Day after day, there are girls at the office. Always be a man. Don't send him off with your hair still in curls. You may not see him again. For a wife should always be lovers too. Run to his arms the moment he comes home to you. He's almost here. Hey little girl, better wear something pretty, something you'd wear to go to the city. Dim all the lights, pour the wine, start the music. Time to get ready for love. Girls at the office, and men will always be a man. Don't send him off with your hair still in curls. You may not see him again. For wives should always be lovers too. Run to his arms the moment he comes home to you. He's almost here. Hey little girl, better wear something pretty, something you'd wear to go to the city. Dim all the lights, pull the wine, stop the music. Time to get ready for love. Y después de escuchar ese efluvio, ya sabéis que estamos invadidos directamente por esos efluvios solares, ya que el campo magnético de la Tierra está desapareciendo por momentos. Nos llegan ese tipo de sonidos que antaño fueron number one, y aquí en el Club Privado de vez en cuando nos invaden. Pero vamos a escuchar este ritmo ochentero de Basia con Freezy Tone. We'll be right back. Continuamos aquí en el club privado del Dr. G. Esto es Saturday Night y ahora vamos a escuchar a Blow Feeder con la canción Let's Funk Tonight. Thank you.

Where love will always shine, and rainbows are the shadows of a love that's so divine. And the glow of that love would light the sky up above, and it's free. Can't you see? Come with me. Desde el club privado del Dr. G y después de ser invadidos a través de las ondas hercianas por esos efluvios del pasado, vamos a escuchar, nos vamos a ir directamente al Spanish Harlem y escucharemos a Chico Hamilton con The Magic Fingers, dedos mágicos. Magical man in the city of Y continuamos aquí en el club privado del Dr. G. El Dr. G al habla, y si estás en la carretera tomando el botellón en casa, simplemente un pequeño saludo desde el, aquí, desde el club privado del Dr. G. Queridos amigos, vamos a escuchar ahora a Deodato, una de las grandes estrellas del jazz funk, y nos va a interpretar Whistle Bump. We'll be right back. is trouble. I doubt it. It'll take him months to recruit enough new people to hassle us. Baby, we can handle any fucking thing that comes our way. Seguimos escuchando el jazz funk de los 70 aquí en el club privado del Dr. G, esa música afroamericana, esa desviación sonora que triunfó a finales de los 70, principios de los 80. Ahora escuchamos a Gabor Szabo con Keep Smiling, mantén la sonrisa. Thank you.

Estamos ya a punto de llegar al final de esta nueva edición del Club Privado en este Saturday Night en el canal Extremadura. Y vamos a ir terminando, bueno, no sabemos si nos cabrá otra canción más, pero en esta ocasión vamos a intentar escuchar al mismísimo Harry Hancock con esa canción que se llama I Thought It Was You. She won't. shining through. In your arms, it seemed I went back to a dream I had I'm gonna Este es el fin, queridos socios y socias, pequeñas criaturas. Os convino aquí para el próximo fin de semana, el próximo sábado, a partir de las 10 de la noche. Estaremos otra vez aquí en el club privado del Dr. G, escuchando música afroamericana, que es lo que a nosotros nos va de verdad. La música afroamericana del Dr. G y sus secuaces, el Capitán Corazón de Ternera y su guía espiritual, del Reverend Turner. Y sin más dilación, queridos amigos y queridos socios, the Dr. G said goodbye. In my nose, in my toes, just in my soul. Existe un programa que tiene toda la música extremeña. ¿Qué pasa? ¿No te lo crees? Pues ya sabes, en El Garito. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la tarde noche, en Canal Extremadura Radio. Porque ya sabemos que hasta el mineral más duro se rompe si se le aplica la presión adecuada, esta semana en Tiempo Feliu vamos a hablar de rupturas. Será el domingo, de 10 a 12 de la noche, cerrando la semana en Canal Extremadura Radio. Yesterday I heard the rain whispering your name, asking where you'd gone.